additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Cuba Información, después de una pequeña pausa porque hemos estado incorporados en el convoy y la flotilla solidaria con Cuba, nuestra América, en esta semana pasada, incorporados a un equipo gigante de casi 700 personas de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, que fuimos a mostrar la solidaridad, el apoyo absolutamente incondicional, no solamente el nuestro, sino el de todas las personas que estaban allí, a Cuba, al pueblo cubano y a la Revolución Cubana. Y ahí veíamos las imágenes y los discursos, las palabras de tanta gente, por ejemplo, de Tiago Ávila, este gran líder de la flotilla que llegó desde México a Cuba, pero también de la flotilla que ha tratado de romper el cerco de Israel, del sionismo, contra la solidaridad que ha intentado varias veces llegar a Gaza. Bueno, pues las palabras eran de agradecimiento a Cuba. Cuba, como país, como potencia de la solidaridad, que representa la solidaridad, que su historia es una historia de solidaridad, ahora necesita la solidaridad del mundo, y vamos a Cuba, de alguna manera a recompensar, a devolver, a hacer reciprocidad con ese ejemplo solidario de Cuba. Luego vamos a hablar un poquito sobre la experiencia en este convoy solidario Nuestra América, pero vamos a empezar con una pequeña sonrisa porque el emperador, ese matoncito de la Casa Blanca, nos hace reír cada mañana. Les leo. Trump: si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema. Ya sea Rusia o otros países, no me molesta. La gente necesita calefacción, refrigeración y todo lo demás. Y bueno, por supuesto, la lluvia de memes y de bromas en las redes sociales a cuenta de la calefacción en Cuba ha sido apabullante. Les leo. Cubanos esperando el buque petrolero ruso sin poder prender la calefacción. No disparen, soy anormal, demuéstralo. Los cubanos necesitan calefacción. Soy increíble, he autorizado el uso de petróleo ruso en Cuba, pero solo para calefacción. Ya sabía yo que estas noches fresquitas estaban raras. Es que hace 3 meses que no podemos encender la calefacción en Cuba. Última hora, dice Trump que Cuba caerá pronto, con la próxima nevada en La Habana. De lo que te has perdido, yo con tanto fuego y tú pasando frío. Trump prohíbe entrada a Cuba de barredoras de nieve. No quiero ser pesimista, pero creo que la revolución se cae en la próxima nevada. Bueno, pues vamos a empezar, ya digo, con un poco de... con unas pequeñas risas a cuenta de las estupideces, increíble, de la ignorancia, de la estulticia y, por supuesto, del matonismo sin límite de este sujeto que quiere gobernar el mundo y lo quiere gobernar a base de misiles, de amenazas, de chantajes, de presión a terceros, también a sus países aliados, a sus gobiernos amigos, títeres, vasallos y lamebotas. Y bueno, pues con todo esto damos la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Lamas. Por cierto, Lázaro, un placer, hermano, encantado. Muchos saludos de Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba, uno de los grandes cinco cubanos que estuvieron en cárceles de Estados Unidos. Lo primero que me dijo, que lo sepas, José, ¿dónde está Lázaro? Lázaro no fue conmigo a Cuba, no, por cierto. Es un honor muy grande que recibo de verdad, inesperadamente, de un héroe de la República de Cuba, alguien que está enraizado en el pueblo cubano, en la revolución, y que tiene el respeto y la admiración del pueblo cubano. Gracias, Gerardo, por preguntar por mí, por querer saber de mí. Muchas gracias, un fuerte abrazo para ti, para tu familia y para los heroicos compañeros que te acompañaron. Bueno, gracias. Y hay que dar gracias a Gerardo porque nos suministra de mucho material para el batazo, por cierto. Sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias por todo y por tu patriotismo y por ser revolucionario y estar en el lado correcto de la historia, como tus compañeros, como la mayoría del pueblo cubano. Pues bueno, de verdad que hace tiempo que no hay un chiste, ¿no?, que provocara risa e incluso hasta desprecio por quien provoca esa risa, ¿no? Alguien que evidentemente está enajenado de lo que es, primero, el respeto, el derecho internacional y sobre todo de lo que es Cuba, el pueblo cubano, la revolución cubana. Y no es extraño que fracase, a cada paso que dé, fracase. Está fracasando en la guerra impuesta de forma ilegal también en Irán. Él y su, no sé cómo llamarle, si llamarle su súbdito o su lamebotas de Israel, en la figura de Netanyahu. Su representante también en la región, ¿no? Representante de la región. Es decir, que están dando patinazos por la ansiedad, por la decadencia del imperialismo de los Estados Unidos como potencia hegemónica, que es lo que pretende, mantener una hegemonía a nivel global. Pero los tiempos han cambiado y seguirán cambiando para crearse lo que, bueno, más o menos pudiera traer paz a la tierra, a los pueblos, que es un gobierno o el multilateralismo. Ser, digamos, otra estructura de cooperación desde el punto de vista económico, pero el multilateralismo es el que se está abriendo paso, ¿no?, dentro de esta realmente, o sea, ¿cómo pudiéramos decir?, desde esta sin razón. Este caos sí, absoluto. Sí, es un caos, sí. Es la sinrazón y el caos efectivamente absoluto, donde alguien quiere seguir siendo o proyectarse como emperador de alguien que quiere dirigir los destinos de la humanidad. Por cierto, no vamos a hablar mucho del buque petrolero que ha llegado hace poquito a Cuba, porque yo creo que se ha dado mucha información y ha habido muchos análisis sobre el asunto. Y también hay muchas hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la cosa es, ¿qué es lo que proyectan los medios de comunicación? Pues los medios de comunicación hegemónicos, corporativos, incluidos aquellos que se presentan como progresistas y no lo son, lo que nos dicen es que Donald Trump ha flexibilizado el bloqueo o el embargo, o como le llamen, que más o menos, pues por motivos humanitarios, porque se apiada del pueblo cubano que está asfixiado, ¿no?, pues ha dejado a Rusia llevar un barco con 100.000 toneladas de crudo, que hay que decir que no soluciona nada. Soluciona, pues quizá para un mes o, ¿no?, si se combina con otras fuentes propias de Cuba y tal, pero poco más, es decir, es un alivio, pero no es la solución. Pero, sin embargo, leemos, Agencia EFE, Trump dice que no le importa que Cuba reciba petróleo ruso, tienen que sobrevivir. Y El País, Estados Unidos flexibiliza el bloqueo a Cuba y autoriza la llegada de un buque petrolero ruso. Pero qué cinismo absoluto. Un gobierno, una potencia, que está tratando de ahorcar a un pueblo, que lo está dejando sin luz, sin combustible también para los hospitales. Pero ahora dice que dice el gobierno y dicen los medios que repiten lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Y son medios que luego se presentan, digo, como progresistas, como es El País. No, no, no ha flexibilizado absolutamente nada. Sencillamente, el gobierno de Estados Unidos, hay varias hipótesis. O ha tenido que tragar con una iniciativa de una potencia como Rusia, frente a la que no puede hacer nada, o sencillamente ha podido llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque también necesita a Rusia para otras cosas. Entre otras cosas, para salir de cierto atolladero energético en el que se ha metido porque está tratando de masacrar al pueblo iraní. Hay hipótesis sobre la mesa, pero lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos no tiene piedad con el pueblo cubano. Si pudieran matar de hambre al pueblo cubano, lo harían. Y hay que partir de esa realidad para hacer un análisis objetivo de lo que es el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno terrorista y nazi, que está dirigido por un terrorista y un nazi, y cuya política exterior, sobre todo para América Latina y para Cuba, está dirigida por otro terrorista y nazi, como es Marco Rubio, que es un criminal, es un asesino de masas, y al que la historia algún día le pasará la cuenta, porque a todo cerdo le llega su San Martín. Mira, todo lo que este cambio tan brusco y tan sin explicación, y cómo lo adornan, cómo lo exactamente. ¿Cómo lo adornan? Sí, pero ha ocurrido después de una llamada del presidente Vladimir Putin a Trump. No sabemos el contenido de esa llamada, pero qué casualidad que inmediatamente, prácticamente inmediatamente, el neonazi que desgobierna en el imperio, pues ha cambiado la idea, y ahora sí, él no tiene ningún problema para que los barcos petroleros, los buques petroleros, pues lleguen a Cuba. Efectivamente, porque la gente necesita calefacción, una de las razones. Pero, la razón principal, Lázaro, no lo olvides. Pero no cabe duda de que hay que tener mucho cuidado, estar encima de la noticia, porque la complejidad es mayor en la medida que este hombre habla. O sea, es que crea un ambiente muy complejo, y sobre todo no un ambiente complejo, sino la realidad está en el ataque sin justificación a tanto de él en compañía de su lacayo Netanyahu a Siria. Entonces, estamos... A Irán. Que, por cierto, pensaban que iba a entrar y que iba a nada. Es una cosa menor. En 48 horas, pues ya... ¿Esto está solucionado? Pues no, están atascados ahí, y Irán dice que va a seguir la lucha. O sea, Irán está bien preparado, está demostrando preparación, está mostrando que estaban ya diseñando la estrategia para repeler una agresión de este tipo, tanto de los Estados Unidos en solitario, que no podía, desde luego, como... acompañado de régimen sionista de Israel, y le está creando muchos problemas, y si esto sigue durando, pues el problema será mayor, y ya tiene al pueblo de los Estados Unidos en las calles de las ciudades de los 50 estados de los Estados Unidos. Es decir que está complicado para a nivel internacional y regional e internacional, y también muy complicado para los propios Estados Unidos, para el pueblo de los Estados Unidos, que ya está manifestándose, manifestaciones extraordinarias, multitudinarias, en los 50 estados de los Estados Unidos. No, y además el Donald Trump está en horas bajas en todas las encuestas de popularidad. Y si ahora hubiera elecciones de Estados Unidos, perderían la inmensa mayoría de los estados, incluidos muchos de los estados tradicionales que le votaron o que han votado republicano toda la vida. Es decir, el desastre es absoluto. Claro, el régimen de Washington necesita una victoria, como sea antes de noviembre, que son las elecciones intermedias, para tratar de sacar cabeza y recuperar precisamente esa popularidad. El convoy Nuestra América, sin duda, ha sido noticia. Quieran o no, muchos medios de comunicación han tenido que informar sobre lo que hicieron muchas personas llegadas desde Europa en aviones, desde América Latina en aviones, desde Estados Unidos, que fue la mayor delegación. 200 personas llegaron desde Estados Unidos, gente maravillosa, magnífica y muy progresista. Y luego también llegaron el primer barco desde México, la flotilla, y posteriormente, después de haberse perdido, bueno, había mucha gente que estaba muy preocupados por estas personas, llegaron dos veleros catamaranes días después a La Habana. Bueno, pues todo ese grupo de solidaridad que rompió de alguna manera el bloqueo mediático, que dio un mensaje de apoyo político a Cuba formidable, pues por supuesto fue demonizado. Fuimos demonizados por toda la caterva de la ultraderecha de Miami, toda la gusanera, todos los idiotas de las redes sociales que quieren, incluso habiendo nacido en Cuba, quieren que muera de hambre sus propios familiares. Son tan imbéciles, tan idiotas, tan cínicos y tan sinvergüenzas que quieren que sufran sus propios familiares para luego para echarle la culpa al gobierno cubano de los apagones, de la gente que se muere por falta de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los problemas que ya sabemos que tiene Cuba en estos momentos. Y de todas las perlas de las estupideces dichas contra los caravanistas, contra las personas que participaron de manera solidaria en el convoy, les voy a leer una. De Eliezer Ávila, este sinvergüenza ultraderechista, elemento probloqueo, trumpista, que nació un día en Cuba, que un día fue comunista, pero que le ofrecieron mucho dinero y se pasó a la gusanera más rancia y más estúpida y más ultra. Que dice lo siguiente. Claro, es que esto yo lo puedo rebatir porque yo estuve exactamente aquí. Dice, para esto sí hay combustible. Delegación comunista turistea en La Habana. ¿Qué? Y pone una fotografía de los vehículos en los que íbamos. La delegación de Europa, algunas visitas, ¿no? Algunas visitas a centros sociales, a algunos hospitales donde se repartieron los medicamentos y material sanitario que llevábamos, etc. Y fíjense la estupidez de este individuo, de este tipo maligno y tan escoria como Eliezer Ávila, que dice que para esto sí hay combustible, cuando estos vehículos no utilizan combustible, son vehículos de energía solar. Es que ni siquiera son los vehículos eléctricos que se enchufan a la corriente. No, no. Son vehículos absolutamente autónomos que están, bueno, que su fuente de energía son placas solares que llevan, que van a 30 por hora. Quiero decir que cada visita nos llevaba hora y pico solamente llegar a los sitios. Y que precisamente fueron elegidos por el convoy para no gastar ni una gota de gasolina en Cuba. Es decir, tuvieron esa intención. Pues este anormal dice que sí, para esto sí hay combustible. Bueno, esto es entre otras cosas que han dicho. Que estábamos en hoteles a todo lujo y con el daiquiri en la mano y con piscina y que no sé qué. O sea, una cosa increíble. No pueden decir nada realmente de sustancia y se ponen a decir idioteces, algunas de las cuales son mentira absoluta. Bueno, es una prueba más, una muestra más de una mente colonizada totalmente, de un servidor del imperialismo de los Estados Unidos, de un gusano en toda la extensión de la palabra que se arrastra hasta las botas del imperialismo y apoya, aplaude si puede las acciones criminales de este imperialismo de los Estados Unidos. Hay que decir que este individuo es, bueno, yo le llamo el falso militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Falsísimo. Desde que salió ya se veía que lo que iba a ser. Un tipo realmente, un ventajista, uno que efectivamente, el dinerito, ya el dinerito, pues dejó la militancia, dejó la ideología marxista y leninista, el comunismo, o sea, ya se entregó en los brazos del enemigo, del pueblo cubano y el enemigo de los pueblos del mundo, y ha hecho carrera, está haciendo carrera ahí, o sea que ha montado su negocio, y ese negocio, ¿con qué tiene que ver? Con el sufrimiento del pueblo cubano. Y sobre todo, con cosas como esta. Es que es increíble que alguien ni siquiera se informe debidamente, sin que conozca debidamente y suelte este. Pero es un mentiroso, es un manipulador. Es un tipo de lo más bajo y lo más rastrero que pueda haber nacido en la tierra cubana, la heroica tierra cubana, con un heroico pueblo, donde este tipo de gente, esta gentuza, ya no tienen cabida. No tienen cabida, y como no tienen cabida, pues están sometidos a los cariños del imperio de los Estados Unidos. Y para que veamos el concepto que tiene el gobierno de Estados Unidos, los seguidores del gobierno de Estados Unidos, como estos que desde Miami aplauden el bloqueo petrolero, el sufrimiento, el ahorcamiento de todo un pueblo, para que veamos el concepto que tienen de democracia, pues vemos cómo una buena parte de las personas que participaron en el convoy y la flotilla, pues han tenido su dosis de represión. Ahí teníamos a Tiago Ávila, que fue el líder, vamos a decir, y portavoz de la flotilla, este activista brasileño, que además es un activista en favor de Palestina desde hace muchísimos años, que primero tuvo un interrogatorio de 6 horas en Panamá, la mayor parte del interrogatorio, por cierto, en inglés, fue detenido al regreso de Cuba, y que ahora le han prohibido la entrada a Argentina. Estamos hablando de gobiernos, títeres, subalternos, son sucursales del régimen de Estados Unidos en la región, desgraciadamente, Panamá, Argentina, etcétera, etcétera. Los miembros del convoy Nuestro América, procedentes de Estados Unidos, también tuvieron su dosis de paralización, interrogatorios, retención en Miami, en el aeropuerto de Miami. Ahí tenemos también a Chris Smalls, recordemos, sindicalista estadounidense en Amazon. Fue el primer activista sindical en Amazon que consiguió constituir un sindicato en esta gran multinacional. Ese es el derecho a la libertad de expresión y la libertad sindical en la gran democracia. No, democracia no, en el régimen tiránico de Estados Unidos. Bueno, pues hay Chris Small, por cierto, con el que estuvimos en La Habana, una persona formidable, rapero también. Ahí estuvo con el grupo irlandés NICAP. Estuvo cantando, él estuvo cantando varias canciones con el grupo irlandés, ambos con un enorme corazón de solidaridad con Cuba y en contra del bloqueo. Bueno, pues tuvieron su dosis de represión, de interrogatorios, etc. Y recordemos, Tiago Ávila, que no le han dejado entrar a Argentina porque él se encamina ahora también a una nueva flotilla que va a tratar de llegar a Gaza. Y Milei, pues parece ser que no quiere, esto no le gusta. Bueno, ahí son ejemplos de la hipocresía, de la mentira permanente en la boca de estos presidentes que están, bueno, el caso de Milei es ya notorio. El gobierno más sionista del mundo. Sí, sí, sí. Se presenta él así. Sí, él se presenta así y con todo desparpajo, ¿no? El presidente más sionista del mundo. Lo que eso significa, ¿no? El sometimiento a las políticas injerencistas, criminales, fascistas, neonazis, etcétera, etcétera, que representan en estos momentos Netanyahu, el Estado sionista de Israel, y el imperialismo de los Estados Unidos en la persona de este individuo incalificable que responde por Donald Trump. Es decir que lo que están haciendo es, bueno, es que lo hacen siempre. Lo que pasa es que la gente, los medios de manipulación y desinformación masiva al servicio de las políticas de imperiales, pues del imperialismo, pues va moldeando la, digamos, las mentes de las personas, que llega un momento, como dijo Fidel, que no hay capacidad de análisis, no hay capacidad de una reflexión serena que desmonte toda una serie de narrativas que al final son mentirosas y que lleva a los pueblos a una situación límite en cuanto a posibilidades de enfrentar una agresión, como ha ocurrido y está ocurriendo en Gaza, el caso de Venezuela. Bueno, ¿cuántas intervenciones militares no ha estado desarrollando Estados Unidos en estos meses? Desde que salió electo este señor, este individuo, Donald Trump. Lo cierto es que los pueblos están adormecidos. Ahora van despertando. Yo creo que es muy importante, José, todas estas manifestaciones que tienen lugar en los Estados Unidos. Sí, sí. Muy importante. Millones de personas en todos los estados de los Estados Unidos, los 50 estados, fuertes manifestaciones con un mensaje claro hacia la Casa Blanca, hacia este individuo, Donald Trump. Y desde luego eso servirá también para los pueblos al sur de Río Bravo, para manifestarse y exigir sus derechos y el basta ya. Tiene que haber un basta ya definitivo a las políticas injerencistas y criminales de los Estados Unidos. No, te tiene que respetar a los pueblos, tiene que respetar la decisión de los pueblos de la autonomía de los pueblos. Tiene que respetar la verdadera libertad de los pueblos. Cada pueblo tiene el derecho de construir su propio camino, no el que le interese o le convenga al presidente de turno de los Estados Unidos. Entonces, este individuo, pues, está jugando, ¿no? Parece como un juego, pero no lo es. Y lo digo sobre todo, aparte de todas las barbaridades que estamos asistiendo a nivel global, de todo, África, Medio Oriente, en fin, una calamidad. Hoy el mundo está al borde del precipicio y los pueblos con él al borde del precipicio por las políticas criminales y genocidas de esta gente que ya no tienen calificativo. Lo cierto es que efectivamente, el Milei, cuando uno ve el mapa, cómo se va configurando el mapa, sobre todo al sur de Río Bravo, América Latina y el Caribe, uno dice, cómo adormecen a las mentes y cómo manipulan las mentes. Y tienen claro. Y cómo chantajean a la gente. A la hora de votar. Sí, sí, pero uno es chantaje. Pero si con un irrespeto total al derecho internacional, a las leyes, a la Carta de las Naciones Unidas, no le interesa nada, no le interesa a los pueblos. Y después vienen a hablar de Estado fallido, de democracia, de libertad, de no sé qué, no sé cuánto, pero no sean cínicos, no sean mentirosos, pero es que arrastran también a esa narrativa, arrastran también personas, que no están informadas y están desinformadas precisamente por estas narrativas que vienen en los medios, en las redes. Y ahí se suma, ahí viene también, los negocios de la esa crápula del sur de la Florida, esa crápula de lejano origen cubano del sur de la Florida, en el cual uno de sus mayores representantes es Narco Rubio, ¿no? Esta gente, cuando uno escucha lo que dice este individuo, que es el que tiene... El capo, que está ahí, el que tiene Trump debajo del brazo, el capo, el que diseñó las 243 medidas. El bloqueo petrolero, todo lo ha dicho. Sí, no, las medidas, el que recrudeció el bloqueo en la primera administración de Trump, y lo dijo así como, no, yo he hecho por él, ¿no? Sí, sí. O sea, que él quiere tener un protagonismo, creo que él cree que esta es su oportunidad. Yo creo que no, que en cualquier momento le dan una patada. Pero lo cierto es que cuando uno ve la prensa, y sobre todo el periódico, tú mencionaste El País, qué vergüenza, de vergüenza, qué porquería. Pero cuánta porquería nos trae El País a sus lectores. Es algo increíble. Y todavía tiene la sexta, todos estos que van de progreso. Sí, de progreso. Sin vergüenza total. Claro. Y entonces, bueno, nos estamos enfrentando a eso. Yo creo que los pueblos empiezan a despertar, y que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es muy importante para la región, y yo creo que será la llama que va a mover todo el tablero geopolítico de América Latina y el Caribe. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Bueno, hay mucha gente que dice con cierta ligereza, es que en Cuba hay que fomentar el diálogo con Miami. Esas dos Cubas que tienen que reconciliarse, la reconciliación, etcétera. Bueno, uno dice, el diálogo está bien, yo soy una persona, la verdad, que siempre abogo por el diálogo. Pero el otro día había un acontecimiento musical, por cierto, era un concierto, en el que la gente coreaba en Hialeah, Miami. Era un concierto por la libertad de Cuba. ¿Y saben cuál era el coro principal, el eslogan principal? Además lo decían, había varios miles de personas, había, creo que eran 3.000, una cosa así. Cuba next. Cuba la siguiente. O sea, es decir, lo que dijo Trump, lo que ha dicho Trump en varias ocasiones, que ha dicho Marco Rubio en varias ocasiones. Y luego, pero luego leemos todos estos medios que dicen, se presentan como medios independientes cubanos, que todos están alineados de una manera u otra con la política de crimen contra Cuba del gobierno de Estados Unidos, como es 14 y medio, supuestamente es de los más moderaditos. Dice, protesta pacífica este martes 24 en el Henry Millander Park de Hialeah, en Florida. Y saca unas fotos, una de las cuales son dos personajes, dos fascistas, hay que decirlo, con dos carteles que dicen: intervengan ahora, o sea, Trump, intervención en Cuba ahora y no al diálogo. Estos son los manifestantes pacíficos, según 14 y medio. ¿Qué diálogo puede haber? Bueno, no quieren diálogo, evidentemente. Sí, pero no quieren para seguir viviendo. Es que si hay un diálogo y se llegan a acuerdo en cuestiones fundamentales que de beneficio para ambos pueblos, para ambos países. Sí, claro, para eso sí. Entonces, ahí, no, pero es que ellos no quieren. Ellos quieren invasión. Sí, claro. Quieren 7 días para matar a todos los revolucionarios y para arrasar con el país y quedarse con... Exacto. Y recuperar tierras... No hay palabras. Son gente que están, bueno, se han pasado, no es que se hayan pasado al enemigo, son títeres. Son el enemigo. Son el enemigo, efectivamente. No es que sean, pues, es que son el enemigo y están monitoreados y están suministrados, apoyados y orientados por el Departamento de Estado, por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la misma Casa Blanca. O sea que ese tipo de gente son, bueno, despreciables totalmente, gente que no tienen ninguna empatía con la mayoría del pueblo cubano. Bueno, le veíamos también a José Daniel Ferrer. Oh, el pobrecito José Daniel Ferrer, preso político en Cuba durante años, el que se daba golpes contra la mesa para luego acusar a los funcionarios de prisiones cubanos de torturarle. Pero claro, le grabaron en vídeo pegándose golpes contra la cabeza y diciendo que un tal Quiñones le estaba metiendo. No, él se estaba metiendo por voluntad propia contra la mesa. Pues él decía que no podía ser esto de que pasara un buque ruso, que algo tenía que hacer el gobierno de Estados Unidos. Imagínense el individuo, el demócrata. Si no, tendría que estar en la cárcel, ¿sí o no? En cualquier país del mundo, alguien que está abogando, apoyando, colaborando con la guerra contra tu propio país, no tiene otro destino que el de la justicia. Como este otro extremista llamado Ernesto Morales, que dice lo siguiente: prolongar el embargo petrolero a Cuba sin una acción real, quirúrgica, Maduro style, al estilo de Maduro, tiene un efecto que es justo lo contrario a lo que queremos y necesitamos. Oigan eso. Queremos y necesitamos. Por un lado, entrega al régimen de La Habana un relato creíble para su estrategia de víctima. Es una quimioterapia que te destruye el páncreas, pero apenas toca el cáncer. Se está perdiendo un tiempo precioso. Se está prolongando un sufrimiento innecesario. Vistan a Cuco Mendieta ya. Recordemos que Cuco Mendieta, ¿saben quién es? Un marine nacido en Cuba, porque hay que decir que no es cubano, es nacido en Cuba, que participó en el asesinato de los cubanos y venezolanos que murieron en la operación militar para secuestrar al presidente Nicolás Maduro. Y el Cuco Mendieta es el que se hizo famoso porque es el que participó en esta operación. Es decir, este Ernesto Morales está pidiendo una intervención militar con muchos muertos, evidentemente, y todavía le tenemos que respetar y tenemos que decir que no, que tiene que haber diálogo y reconciliación con estos semejantes monstruos. Bueno, pues así. Bueno, ese monstruo, bien, si llega ese momento que no deseamos, que él dé el ejemplo y vaya al frente. Que dé el ejemplo. Sí, él se va a meter ahora a marine, creo. Va, sí, como el que dé el ejemplo y vaya al frente. A ver qué pasa. Bueno, y tenemos otro ejemplo de otro perfil. Entre todos estos gusarapios, tenemos el perfil del anexionista clásico, ¿no? Oh. El periódico, que es un otro diario corporativo, el periódico de Cataluña. Tania Costa, periodista cubana. Si el fin del hambre pasa por ser una colonia de Estados Unidos, ¿dónde firmo? ¿Dónde hay que firmar? O sea, vaya. Este es el resultado de... Que quiero decir que esto lo puede pensar también gente en Cuba, ¿no? Está tan hasta aquí de no tener luz eléctrica, de no tener que... Bueno, iba a decir calefacción, ya me ha contagiado. De no tener, bueno, alimentos suficientes, de no tener transporte, de ver acumulada la basura en las calles. O sea, es decir, todas las penalidades que está pasando el pueblo cubano, que hay gente que es humano, ¿no? Es humano, que pueda decir, mira, ya, que venga lo que quiera, ¿no? Pero esta que vive tan tranquilamente fuera de Cuba y te dice, no, para el fin de la situación de Cuba, si hay que ser una colonia de Estados Unidos, pues habrá que ser. Es decir, habrá que aceptar el bloqueo, habrá que aceptar la guerra, habrá que aceptar el chantaje, las amenazas, la extorsión a la soberanía de tu país... No, y darlo como bueno. Pero es que yo digo, ya no se trata de mentes colonizadas que es, ¿no? Las mentes colonizadas, la falta de empatía con el pueblo cubano, la enajenación total, es que son gente tiene la mente podrida. No es que están subordinada y sometida a las políticas y al ideario, o al ideológico, ideario del imperialismo de Estados Unidos, no ideológico, que también puede ser, pero yo sé gente que le están podrida totalmente, quizás no se den cuenta, pero mente es podrida, porque ¿a quién se le ocurre? Yo digo, esta gente o no fueron a la escuela, o no pasaron por la escuela, o fueron a vaguear a la escuela, no a estudiar, a formarse, a tener un nivel cultural, porque decir eso, ¿cuántos nacidos en Cuba pueden decir eso? ¿Están sometidos qué? A los dictados de una potencia imperialista. Una potencia imperialista que es criminal. Estados Unidos no es ejemplo de nada y no tiene autoridad moral para exigirle a Cuba nada. Y posiblemente a Cuba y a otros pueblos del mundo que luchan por su soberanía, por su independencia. Que eso está reflejado en las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas. O sea, todas estas tropelías, políticas injerencistas, el asalto, el secuestro del compañero Nicolás Maduro, todo esto está fuera de las leyes. O sea, viola las leyes. Y encima viene alguien y decir, bueno, que no importa. Son peores, este tipo de gente, son peores que los anexionistas originales. Los del siglo XIX, que tenían todavía se podía entender ese pensamiento, esa idea, ese deseo, se podía entender en aquel tiempo, aún siendo lo que es, porque se está luchando por la independencia, no para anexarse a otra potencia. Entonces, a esta altura que venga alguien a decir que dónde hay que firmar para hacer... Hay una recogida de firmas para eso, ya sabes. Bueno, entre tantas cosas que pide la... No, pero es que se queda retratada esta... Desde luego, este tipo, esta basura no la queremos en Cuba. Este tipo de basura no la queremos en Cuba. Ya hay algunas que están por ahí que ya se irán... Ellas mismas se van... Exactamente, sí, el dinerín, pero bueno, cuando se le acabe, ¿dónde se van a meter? Bueno, la cueva donde viven. Bueno, Lázaro, tú sabes que esto de decir bloqueo, de que aparezca la palabra bloqueo en los medios de comunicación, es casi un milagro, ¿no? Bloqueo sí. A Cuba. Bueno, lo suavizan en los que se... Embargo. Embargo, pues es para suavizar. Sanciones. Sí, sí. Bueno. Exacto. Pues resulta que leemos que... Cuba bloquea la entrada de combustible a la embajada de Estados Unidos. El régimen cubano rechazó una solicitud de la embajada de Estados Unidos en La Habana para importar diésel destinado a sus generadores eléctricos, según dice el The Washington Post. Claro, le bloqueas la entrada de petróleo a un país y luego quieres que ese país te deje a ti, que entre petróleo a tu embajada. Y René González, otro de los cinco héroes cubanos, dice, ¿cómo que ahora es un bloqueo? ¿No era un embargo? Exacto. Ellos pueden comprar el combustible a Cupet como todo el mundo. Pero ya tú ves, el sinsentido, la estulticia, la sinrazón de todo esto. O sea, el país que representa... impone ya para recrudecer. Yo estaba sacando cuenta, decía, caballero, pero sí, el bloqueo ya más de 65 años, una política criminal, sin dudas, que tiene su base en el famoso memorándum del tristemente famoso, también célebre, Lester Mallory, y está, pero, o sea, un memorándum que llega hasta nuestros días. O sea, no es algo que se quedó en el pasado, es que llega hasta nuestros días. Y entonces te encuentras con cosas como esta, ¿no? Es decir, que el país que bloquea, que además ejerce, retuerce más el bloqueo, lo hace más dañino, más criminal, más genocida todavía, con el bloqueo petrolero. Entonces... el que representa a ese Estado, a ese país agresor, quiere una prioridad para repostar con combustible, bueno, los servicios que tendrá en la embajada de los Estados Unidos. Es decir, que el que bloquea... Que pongan placas solares. El que cree el problema, ahora está pidiendo que le permitan, incluso saltándose la cola, por encima de, bueno, otras personas que por su trabajo, por lo que sea, pues requieren de combustible. Es que afecta a todo. Esa política criminal de los Estados Unidos llegó a su, yo creo que ya ahora sí, a su máxima expresión con un bloqueo petrolero, cuando es fundamental para todo el movimiento, para todo el quehacer de la sociedad cubana, del pueblo cubano, hospitales, escuelas, empresas, etcétera. Entonces, que venga ese, que quiere como privilegio, ¿no? Que le den una cantidad X de combustible por encima de los que están también buscando la manera de repostar el combustible a sus vehículos para poder ejercer sus actividades. Pues bueno, esto es un ejemplo más de cómo, además, estaba escuchando a Narco Rubio una vez más con la misma narrativa de que Cuba está así. Los problemas que tiene Cuba es que la economía, que ha sido la gestión económica muy mala, que hay una dirección que no sabe nada, como parece que son, para este individuo son analfabetos. Un tipo que a mí me irrita, de verdad, José, que se proyecte o que digan en la prensa, cubano. No es cubano. Ni siquiera nació en Cuba. Ni nació en Cuba, ni ha puesto los pies en Cuba. Ni ha estado en Cuba. Jamás ha estado en Cuba. No es cubano, no tiene... Es estadounidense. Tiene los valores, todo de Estados Unidos. Pero es a conveniencia. Entonces lo pone como secretario de Estado. Es una jugada para de cara a Cuba y América Latina y el Caribe para que tenga lo que está haciendo, una injerencia permanente en los asuntos, en países. O sea, es el estilete de la administración Trump para condicionar las políticas de los países del sur de Río Bravo. O sea, por ejemplo, para que retiren la ayuda solidaria de Cuba, las brigadas médicas cubanas en estos países de América Latina y Caribe donde actúan. ¿Para que retiren eso? ¿Para qué? Para afectar mucho más. Es una forma de recrudecer el bloqueo para que no el país Cuba no tenga ingresos en divisa de países que tienen esa posibilidad. En otros casos es solidaridad plena en la cual Cuba aporta el saber de los médicos, médicas y personal de salud de Cuba. Pero entonces, este Marco Rubio se presenta como cubano cuando conviene. Cuando conviene. No es cubano. Basta ya de... No representa a Cuba. No tiene nada que ver con Cuba. Tiene que ver con la potencia hegemónica imperialista que lo acoge, ¿no? O sea, que defiende la política de Marco Rubio de la política de un imperio. Y entonces tenemos que le echa la culpa, pero es parte de las narrativas que se mueven, ¿no? Le echa la culpa de todos los problemas que tiene Cuba al gobierno. Bueno, y al gobierno revolucionario y al comunismo. Esa es otra. Te leo. La economía de Cuba no funciona, es una economía no funcional y los que están a cargo no saben cómo arreglarlo. Palabras de Marco Rubio, y se pregunta a David.cu, si la economía cubana no funciona, ¿por qué Estados Unidos gasta millones sosteniendo el embargo? Bruno Rodríguez Parrilla, canciller cubano, dice, ahora el gobierno de Estados Unidos dice que no ha tomado ninguna acción punitiva contra Cuba. Qué cosa increíble. ¿Qué es si no punitivo el bloqueo económico? ¿Qué es si no punitiva la amenaza a cualquier país que exporte petróleo a Cuba? ¿Qué son la persecución financiera de las transacciones cubanas en cualquier país, la restricción a los buques mercantes que toquen puertos cubanos, la prohibición de visitas de turismo estadounidense a Cuba? ¿Qué objetivo cumplen las listas selectivas como la de estados patrocinadores del terrorismo? que provoca que Cuba no pueda hacer ni una transferencia bancaria ni obtenga créditos? ¿En qué consisten las presiones contra gobiernos caribeños para que renuncien a los programas de cooperación médica de Cuba? Por cierto, ¿por qué Marco Rubio no ha visitado al gobierno de Haití y le ha extorsionado para que retire la brigada médica de Cuba? Pero sí lo ha hecho con Jamaica. Porque en Haití, o de Haití, Cuba no obtiene ningún rendimiento económico. Es decir, no hay ningún dinero que vaya al sistema de salud de Cuba para comprar medicamentos o sostener los hospitales de Cuba. ¿Qué es lo que necesita Marco Rubio? Que se hunda el sistema sanitario de Cuba. Pero Jamaica sí paga una parte a Cuba. Con esa parte y con la que obtiene Cuba de otros convenios médicos, sostiene su sistema de salud. Conclusión. Lo que necesita, lo que quiere y lo que persigue el gobierno de Estados Unidos es que haya una crisis sanitaria total en Cuba por falta de medicamentos, porque ha disparado sus misiles contra la fuente principal de ingresos del sistema de salud. Así es. Y por último, decir que Estados Unidos es el responsable por los apagones en Cuba, porque la falta de combustible hoy en día representa el 75% del déficit en la generación de energía. No. Es decir, recordemos, una buena parte de la producción eléctrica de Cuba necesita petróleo, diésel, etcétera. Bueno, pues actualmente el 75% de la causa de los apagones procede precisamente del déficit de combustibles. Para que luego me digan que el bloqueo no impacta, no existe. Cuba podría haber salido de los apagones en una buena parte, no totalmente, en una buena parte, si no existiera este bloqueo petrolero actual. ¿Cómo? Pues con toda este cambio de matriz energética, el impulso de la energía solar y otra serie de soluciones. Pero es que hay una narrativa que, bueno, fácilmente se puede derrotar, fácilmente si hay decencia informativa, si hubiera decencia, rigor informativo, no desinformativo, las manipulaciones que son groseras, que vemos todos los días. Pero está claro que los problemas que tiene Cuba, la nación cubana, tiene que ver directamente con las políticas injerencistas, criminales de los Estados Unidos. Directamente, eso no hay duda. Ya y ahora con estas medidas, con este bloqueo petrolero de esta administración, pues queda más en evidencia, es más nítida la fotografía de un bloqueo que se suma al bloqueo, valga la redundancia. Uh-huh. Porque, bueno, bloqueo económico, comercial y financiero. A ese bloqueo económico, comercial y financiero se le ha sumado el colocar a Cuba, y nada más y nada menos que en una lista espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Se suma también la activación del título 3 de la Herb Burton, que ya es, bueno, y además en 1996 el bloqueo quedó codificado con la administración Clinton, firmó y únicamente, bueno, el Congreso puede eliminar esa política criminal. Uh-huh. Y a ese bloqueo se suma ahora este bloqueo. Bueno, las 243 medidas que he mencionado antes para recurrir bloqueo directamente creada e implementada por Marco Rubio. Y ahora viene el bloqueo petrolero. a todos los barcos, no solo, sino que el país o empresa que tengan acuerdos o negocios con Cuba para suministrar petróleo, pues son sancionadas por Estados Unidos. Es decir, que la libertad que habla, la libertad y la comercial y toda esa pamplina, se ve reflejada en esta sinrazón y sobre todo en esta fotografía donde se ve las intenciones de un imperio. Quiere derrotar la revolución cubana para retomar su dominio hegemónico en América Latina y el Caribe, la doctrina Monroe. Ahora le dieron otro nombre, pero es la doctrina Monroe. Es decir, que ya el mismo presidente, este individuo tan neofascista, tan mentiroso, tan hipócrita, tan criminal, pues dice que ya ha hecho todo, se ha reconocido que se ha hecho todo contra Cuba para derrocar el gobierno revolucionario cubano. Pues la derrota está cerca de ellos, de ellos. Y si, y te digo una cosa, si se alarga el... si la resistencia iraní logra y están atascados, logran vencer esta invasión orquestada por los dos criminales, sí, los dos criminales más sanguinarios del mundo en estos momentos, pues van a tener un problema tremendo al interior. Uh-huh. ¿Y quién dice que en las elecciones de medio término, no solo la derrota de los republicanos, sino la derrota personal de este individuo, que muchos de los que están manifestando se votaron por él, pero no quieren un emperador? Habla de democracia y está diciendo no queremos emperador, no queremos reyes. No queremos reyes. Entonces, y eso al final yo veo que va a ser beneficioso también para Cuba. Ojalá. Bueno, con todo esto que hemos dicho, ya saben que el bloqueo no existe, como nos dicen tantos idiotas en las redes sociales, pero la solidaridad está más activa que nunca. Hay muchas campañas de apoyo, por ejemplo, para la compra de paneles solares para el sistema público de salud. Ahí hay muchas cuentas abiertas del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba en el Estado español, pero en muchos otros lugares del mundo hay cuentas, sobre todo destinadas a, ya digo, a la compra de instalaciones de producción de energía fotovoltaica, porque es sin duda el talón de Aquiles, ¿no?, de la economía cubana y de la situación, de la coyuntura actual que sufre el pueblo cubano. Sin más, mucha solidaridad y seguimos en la batalla. Solidaridad para con el pueblo cubano y para los pueblos que luchan contra el imperialismo, contra el sionismo y por su verdadera libertad e independencia. Gracias, amigos y amigas de la solidaridad con Cuba. Gracias por estar ahí. Nosotros estamos también con ustedes. No defraudaremos. El pueblo cubano necesita ese calor, esa práctica solidaria para derrotar políticas que son no son injerencistas, son criminales. Abajo el bloqueo. Gracias, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Disparando vengo. Ratatata, pum pum. Enamorado, tan viejo y tan poco brillo. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. El pollo que tiene al lado te hace yo perder el brillo. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Ay, pero yo, como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.